Martes 3 de marzo. El perezoso. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Proverbios capítulo 26, verso 15. Así como los estudiantes emplean más tiempo y energía preparándose para hacer trampa en un examen que en un estudiar para este, es irónico que el perezoso se esfuerza mucho para encontrar excusas por su pereza. Escucha Proverbios capítulo 26, versos 13 al 16. ¿De qué se nos advierte aquí? Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El perezoso puede tener razón. El león está en el camino. Proverbios capítulo 26, verso 13. Por lo tanto, es más sabio quedarse en casa que confrontar el peligro. Pero al hacer precisamente eso, perdemos todas las oportunidades que la vida nos ofrece. Nunca gozaremos de la belleza de la rosa si no corremos el riesgo de lastimarnos con sus espinas. No seremos capaces de avanzar si tenemos miedo de los obstáculos. La gente que no se atreve a comprometerse nunca gustará de la plenitud de la vida. Considera algunas otras imágenes en esos versículos. Así como la puerta gira sobre sus goznes, pero no va a ninguna parte. Los perezosos dan vueltas en la cama, es decir, solo cambian de posición, pero tampoco van a ninguna parte. La otra imagen en el versículo 15 es aún más sorprendente. Pueden meter la mano en un plato de comida, pero son demasiado perezosos para levantarla para alimentarse. Pero lo que es aún peor es su pereza intelectual, lo cerrado de sus mentes y la certeza de sus propias posiciones. Por lo tanto, siempre pensarán estar en lo correcto, más sabios que siete sabios. Proverbios capítulo 26, verso 16. Y no se abrirán a otras ideas, tal vez más sabias que las suyas. Los que piensan que tienen todas las respuestas, generalmente no las tienen. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Patriarcas y Profetas, página 38. ¿Cómo debemos entender nuestra función de dar a otros la oportunidad de aprender qué es la verdad? ¿Dónde comienza nuestra responsabilidad y dónde termina?